El Señor les bendiga, hermanos. Verdad que para muchos la cruz romana era un castigo, pero para nosotros redención. Amén. Estamos en la semana más importante de la historia, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Un diálogo desde una cruz, una oración de intercesión y perdón, llena de amor y misericordia. Eso lo leeremos en Lucas 23, versículo 34. El Calvario, escenario de un hecho cruento de afrentas y desprecio. Quisiera dar una pequeña oración a mi Señor porque me permite el privilegio de poder dirigirme a ustedes. Padre, te doy gracias. Te alabo, te bendigo y te glorifico. Pido la dirección de tu Espíritu Santo para que tome control de toda esta actividad. Bendice a mis hermanos que seguirán exponiendo tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias. La Biblia dice en Lucas 9:51, y cuando se cumplió el tiempo en que él debía ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ya había pasado el domingo de Ramos, entrada triunfal a Jerusalén, la entrada de un reino espiritual. Observa y mira el templo. El lunes es lunes de autoridad, purificación del templo. El justo enojo de Jesús diciéndole: mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho casa de ladrones. Y echó fuera a la gente. El martes de controversia, el día que Jesús silenció a sus críticos y retractores, estableciendo así su autoridad. Miércoles de retiro, hay pocas luces al respecto. Posiblemente Jesús lo dedicó a la oración y meditación, preparando así su corazón al máximo, listo para llevar el castigo del pecado que iba a ser puesto sobre él. Jesús es ungido en Betania y también ahí se gesta la traición de Judas. Jueves de intimidad, celebración de la Pascua, institución de la Santa Cena, en la cual él nos recomienda que hagamos esto todos los días en memoria de él. Amén. Las instrucciones que le da a sus discípulos y las advertencias despidiéndose de ellos. Jueves. Ahora lo encontramos en Getsemaní. Era crucial para él para poder hacer la voluntad de Dios y tomar el lugar de cada uno de nosotros. La voluntad de Dios en Jesús era ser crucificado. Getsemaní, la agonía que Jesús soporta, soportando así una carga, un peso que comienza a debilitarlo, por la experiencia que iba a tener al ser separado de Dios en la cruz. Estamos en viernes hoy, hermanos, viernes de pasión. El arresto de Jesús, los juicios religiosos, el religioso acusado de blasfemia, de ser Dios, el político acusado de ser rey. Fue llevado muy de madrugada ante Anás, después ante Caifás y algunos oficiales del Sanedrín. El objetivo era encontrar cargos y formularlos en su contra. El juicio político, interrogado por Pilato, el cual no encontró nada en contra de él, se lo envió a Herodes, que lo único que hizo Herodes fue burlarse de él y maltratarlo. Enviado de nuevo a Pilatos, un juicio formal. Los soldados lo escarnecieron, coronándolo con corona de espina, severas penas de azotes. Pilato conoce la verdad, que Jesús era inocente y justo. Pero la cobardía, el miedo, el temor, hizo que lo entregaran a sus enemigos, los cuales gritaban: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Y cuando llegaron al lugar de la calavera, le crucificaron. Nuevamente digo, la cruz, instrumento de muerte para Roma y redención para nosotros. Jesús no durmió en toda la noche. Después de haber soportado 4 juicios religiosos y políticos, fue desechado, menospreciado, afligido, inmolado, llevando la cruz y la carga de nuestros pecados. Jesús se sentía débil, pero estaba consciente. Cuando mira, nos mira y ve a la muchedumbre pensando en sus verdugos, entabla con Dios un diálogo de intercesión y perdón, pronunciando así las primeras palabras. Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La súplica generosa manifestada así, poniendo su gracia y dándonos el perdón divino, lleno de amor eterno, inmerecidos, hermanos, pero disponible para todos. El Señor comienza con Dios hablando y hablando con Dios termina. Jesús en la cruz estaba cumpliendo así su santa doctrina, poniendo por obra lo que Él predicaba. Y nos dice en Mateo 5:43-44, dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, y hacer el bien a los que aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre a vosotros. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. ¿Por qué debemos perdonar? Primero, para que así alcancemos perdón. Y segundo, porque Jesús se ofreció como pago por nuestros pecados. Él es el precio de nuestro perdón. ¿Estamos dispuestos a perdonar o solo pensamos en nosotros? El perdón, la lucha que todos enfrentamos en algún momento. ¿Qué harías tú si te asesinaran a un familiar? Después te llevaran ante un juez para testificar considerándote a ti o a otros presuntos responsables, pasando muchas horas testificando. Y después tú llevarás pruebas ante los jueces y estos no hacen nada, pues están recibiendo cohecho, protegiendo así al asesino. ¿Qué harías? ¿Pedirías venganza o darías el perdón? La palabra de Dios nos dice en Romanos 12:17-21, dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La falta de perdón es una cadena que ata a las personas. Solo con un auténtico perdón quedaremos libres. La otra expresión que dice: no saben lo que hacen. En Hebreos 1:12 dice: Dios Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos días postreros Dios nos ha hablado por el Hijo. Muchos interpretaron mal la naturaleza espiritual de su reino y su alcance redentor. Creían que era un gran rey libertador. No entendieron el plan mesiánico. Interpretaron mal la voluntad de Dios y la ignoraron. Los religiosos ciegos ante el Mesías unieron fuerzas con el poder de las tinieblas. Por eso lo entregaron a una muerte de cruz, donde surge la oración intercesora: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es el perdón la acción suprema del amor. Hermanos, hay perdón a los que se acuden al Señor. Deja que el perdón que Jesús ofreció en su palabra desde la cruz se haga real en tu vida. Arrepiéntete de tus pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar. El Señor les bendiga, hermanos.